seguimos hasta que salga el sol. Sol, ole, ea, solear. Llevamos la esencia de la feria en nuestro nombre. Manzanilla Solear, de Bodegas Barbadillo. Ea.